Agradecerles primero y después pedirles que si alguien tiene algún dato que pueda aportar, aunque sea insignificante para ellos, que por favor lo aporte, que se comunique con las autoridades de capilla. Sabemos que a veces es difícil, que implica un compromiso, pero para nosotros es muy importante que si alguien la vio, alguien sabe algo, puede aportar algún dato, que por favor se comunique con las autoridades para tratar de ayudar en la búsqueda. Bien. Guillermo, te mandamos a vos y a toda la familia un fuerte abrazo y obviamente nuestro compromiso para ayudar en todo lo que podamos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Dale, un abrazo.